Bienvenidos a Tu Mejor Versión, muchísimas gracias por acompañarme una semana más acá en este programa que se transmite completamente en vivo para ti, para que empieces con buen pie la semana, con todos los tips, recomendaciones y la información necesaria. Puedes comunicarte con nosotros al 2220966, que es el número de nuestra cabina, para hacer solicitudes e información sobre lo que tú desees. Así que estamos aquí dispuestos a ayudarte con tus inquietudes. Quien te habla, Karina López, y en los controles nos acompaña Adrián Torres. Los consejos de la semana. Y hoy en los consejos de la semana te decimos cómo brillar en tu empresa. Lo primero es ser curioso. La curiosidad es la base necesaria para tener éxito en un mundo cambiante. Las empresas necesitan personas que exploren nuevas ideas y soluciones y que estén dispuestos a crecer. Otro factor es la comunicación de forma clara. Comunicarse es como la respiración, se produce todo el tiempo, corporalmente, por escrito, verbalmente. Nos comunicamos incluso de manera involuntaria, apenas sin darnos cuenta. Pero en nuestro trabajo, la estructura y la claridad de la comunicación en cualquier formato o medio, incluido también el digital, son de gran valor. Así que presta mucha atención a este tips que te acabo de dar para que empieces a trabajar en ello. Otro punto es que debes pensar de forma creativa. En cualquier nivel de una organización, la capacidad de encontrar soluciones y crear cosas nuevas es vital para que nuestro equipo sea competitivo. Autogestiónate. Si el éxito depende de una acción eficaz depende de la capacidad de enfocar nuestra atención donde y cuando más la necesitamos. Se necesitan fuertes habilidades de organización, los hábitos de productividad eficaces y un fuerte sentido de la disciplina para mantenerse en la pista. Así que ponte activo, empieza a practicar alguna actividad, empieza a empaparte de información sobre tu puesto de trabajo y crea las competencias necesarias. Y finalmente, construye redes. Networking, networking y más networking. Las redes no son solo para encontrar puestos de trabajo o clientes. En una economía dominada por las ideas y la innovación, las redes sociales son el canal a través del cual fluyen las ideas y en el que se crean nuevas ideas. Tener oro está bien, pero compartirlo y que los demás compartan el suyo contigo es aún mejor. Recuerda que puedes visitar www.mejorversión.com. Te indico los números telefónicos de acá de la cabina, 2220966, y también, como es de costumbre, mi número telefónico, el 098-924-1277, para que me envíes tus comentarios por WhatsApp. Hoy tendremos a una invitada en la pausa de nuestros mensajes radiales. Se trata de una abogada que es experta en las conciliaciones. Antes de que usted entre en pelea con cualquier familiar, amigo, o, ¿por qué no?, también desconocido, podemos llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. Así que de eso hablaremos el día de hoy en nuestro programa. Así que no te retires porque ya Adrián tiene preparado nuestro primer tema de la tarde. Sé que te duele, que ya no quiera verte aunque por las noches me esperes. Que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres. Sé que te duele, ay cómo te duele. Que te quedaste sola y que no soy el que te quiere. Que no puedes mentirme, que ya sé bien quién eres. Cómo te duele. Tú te enamoraste de mi voz y aunque siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo. Oh, oh. Y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo. Y ya no quiero nada contigo. Sé que te duele saber que mis canciones, si no es tu amor, ya no rima. Que aunque de amor te mueras, nuestros recuerdos son vida. Y me persigas. Sé que te duele Sembrando en la Historia. En la Historia. Y un día como ayer, pero del año 1958, es decir, el 28 de enero, la empresa danesa de juguetes Lego creaba su famoso juego de bloques tal como lo conocemos hoy en día. Lego Group fue fundada en el año 1932 por el carpintero Ole Kirk Christensen. Este había puesto en marcha un negocio de muebles de madera, el cual fracasó. El carpintero, ante su complicada situación económica, comenzó a fabricar juguetes a partir de la madera que aún conservaba en su taller. En sus inicios, Lego producía piezas de alta calidad, como aviones y barcos de madera. A pesar de lograr una buena posición en la industria, sus juguetes no se vendían en grandes cantidades. El punto de ruptura llegó en el año 1949, y ya habían incorporado el plástico como material para la fabricación de sus juguetes, pero Lego lanzó al mercado unos pequeños bloques de plástico que podían encastrarse para construir distintos diseños. Sin embargo, estos ladrillos aún presentaban problemas técnicos. Los modos en los que se unían y los diseños resultantes eran muy limitados. En el año 1958, Gottfried, el hijo de Ole Kirk, el fundador de Lego, mejoró el diseño incorporando tubos huecos en la cara inferior de los bloques, y Lego se convirtió en el éxito o en el exitoso juego tal como lo conocemos en la actualidad. Además, es una historia bastante resiliente, puesto que a pesar de las dificultades que se presentó a lo largo de los años, Lego se mantuvo a la vanguardia, a pesar de los fracasos que habían tenido por incendios, porque había muerto la esposa de este fundador. Ellos siguieron adelante y es una historia resiliente porque ante la adversidad supieron sacar lo mejor de sí y poner sus fortalezas al servicio de los demás para crear esta empresa que después de tantos años aún existe y es uno de los juegos más innovadores que podemos encontrar en el mercado, puesto que genera gran aprendizaje para los niños. Y para hoy, la frase es: una actitud fuertemente positiva creará más milagros que cualquier droga. Lo decía Patricia Neal, actriz estadounidense, que enfatiza el poder de la voluntad a la hora de transformarnos como personas. Y justamente hablando de esta voluntad, Martin Seligman, en su libro La auténtica felicidad, entendiendo que Martin Seligman es uno de los más referentes psicólogos de la psicología positiva, habla en su fórmula de la felicidad de la voluntad. Si no tenemos esta capacidad, no podremos ser felices, puesto que única y exclusivamente depende de nosotros el encontrar ese estado que muchas personas empiezan a buscar afuera, en la parte externa de nosotros mismos, a través de logros, objetos materiales, a través de el apego hacia las personas, familiares, amores, y no nos damos cuenta que si no nos amamos a nosotros mismos, si no hacemos actividades deliberadas para de alguna manera encontrar ese punto de equilibrio en nuestra satisfacción personal, entonces no lograremos ser felices jamás. La invitación acá desde tu mejor versión es que desde ya, desde hoy mismo, lunes 29 de enero, a pasos de finalizar el primer mes del año 2018, te propongas como meta hacer actividades que te motiven, actividades que te hagan sentir un placer increíble por lo que haces. Por ejemplo, deporte, por ejemplo, alguna actividad recreativa, estudiar, aprender, hacer cosas que te mantengan activo. Así que vamos a escuchar ahora a Swing Original Monks, Grita Pregonero. Ya venimos con más de tu mejor versión. Grita pregonero, no te quedes en silencio, el poder de las palabras se está rompiendo en mi Un espacio dedicado a conversar con expertos en materia de bienestar, salud física y mental. Bien amigos, continuamos acá en Tu Mejor Versión y en Salud en Acción hoy hablaremos sobre un punto que en la página web de Margarita Tarragona nos ha planteado, pues ella dice, las actividades saludables solo duran las que se disfrutan. Si quieres hacer más ejercicio, busca una actividad que te guste. Si lo disfrutas, es más probable que sigas haciéndolo. La fuerza de voluntad, otra vez hablamos acá de la fuerza de voluntad, es importante, pero no es suficiente. Puede parecer obvio, pero muchas veces queremos implementar conductas de salud pensando en lo que queremos evitar. Voy a correr para no estar gorda. O en los beneficios que nos pueden traer en el futuro. Por ejemplo, si hago pesas, tendré menos riesgos de osteoporosis cuando sea más vieja. Y resulta que la zanahoria al final del palito no ofrece una motivación duradera, como lo expresa Margarita Tarragona. Estas razones son muy lógicas, pero hoy sabemos que también necesitamos elementos emocionales para que las conductas se conviertan en hábitos duraderos. Lo que las investigaciones indican es que las personas que gozan del ejercicio que hacen tienen más probabilidades de que éste se convierta en un hábito. A nivel psicológico, lo más importante es cómo nos hace sentir el hacer ejercicio en el momento, no tanto sus efectos a largo plazo. Las emociones nos hacen tomar decisiones inmediatas. Si el ejercicio provoca emociones positivas, lo seguiremos haciendo. Si nos sentimos de mejor humor, con más energía o más tranquilos cuando corremos, andamos en bicicleta, damos una caminata o bailamos en la clase de zumba, entonces querremos volverlo a hacer al día siguiente. Y añadiendo un poco a esta nota, pues en la intimidad de esta pieza que nos acompaña, a mí no me gusta mucho hacer ejercicio, realmente es una actividad que no es placentera para mí. Sin embargo, pues dado la importancia que tiene el mantenerme en forma y sobre todo mantener mis niveles de salud de acuerdo a los lineamientos que establecen los doctores de hacer un poco de ejercicio, alimentarte bien, mantenerte en forma, siempre estoy en esta actividad de, bueno, a veces inscribirme en el gimnasio, otras veces hacer un poco de ejercicio en mi casa, otras veces salir al parque a caminar, pero definitivamente a lo largo del tiempo no se mantiene esta actividad, puesto que no veo la diversión. Lo que me propuse para este año es justamente hacer ejercicios nuevamente en el hogar, pero en compañía. Y así que desde hace una semana, tanto mi esposo como yo nos levantamos tempranito y nos prendemos el televisor y ponemos algunas actividades que hemos encontrado por YouTube, que son bastante divertidas. Y bueno, en compañía, pues la vida es más sabrosa, así dicen. Así que me motiva mucho el estar con él y para él debe ser también una motivación que yo lo acompañe. Y bueno, el día que tengamos flojera uno de los los dos, pues, nos jalaremos las orejas y ahí seguiremos, ¿no? Pero bueno, hasta ahora ha sido bastante placentero, pues son actividades divertidas, bastante sencillas, y bueno, mantenerse activo, amigos míos. Así que puedes visitar @1 tu mejor versión en Facebook para encontrar más información de cómo mantenerte activo en todos los ámbitos de tu vida. También en www.mejorversión.com encuentras muchísima información. Vamos a escuchar ahora un tema, en este caso de Morat y Juanes, Besos en Guerra. Al regresar estaremos con el segmento de organizaciones saludables y en breve, ya falta muy poco para que nuestro invitado nos acompañe acá en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya venimos con más de Tu Mejor Versión. ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado, y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado, en guerra morirá. Ya no tiene. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano.

tu mejor versión, como hemos anunciado durante todo el programa, aquí se encuentra la doctora Alicia Arias, abogada, mediadora, especialista en manejo de conflictos. Y como les he comentado a lo largo del programa, ustedes pueden participar con sus preguntas, si así lo desean, al 2220-966, que es el número de nuestra cabina, y también me pueden escribir un mensaje de WhatsApp al 098-924-1277. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Mucho gusto. Igualmente, muchísimas gracias, Alicia, por estar aquí. Y bueno, un tema bastante interesante porque, bueno, muchas personas no saben qué es esto de la mediación. ¿Puedes comentarnos un poco al respecto? Claro, Karina. La mediación es un mecanismo para resolver conflictos. Es un mecanismo para resolver tanto conflictos familiares como conflictos más grandes entre empresas, entre la idea es resolver los conflictos antes de llegar a un juicio. Y entonces hacerlo directamente con las personas, tratar de buscar soluciones que sean adecuadas para esas mismas personas, y son ellos los que encuentran sus soluciones, ayudados por una tercera parte que es un mediador, que lo que hace es ayudarles a comunicarse mejor, que conoce las normas, las leyes, y les ayuda también a que las decisiones, las propuestas que hagan sean dentro del marco legal, y se llega a un acuerdo rápido. Y además, no solo rápido, sino que a veces resulta más eficiente y más corto. Okay. A ver, ¿en qué difiere entonces la mediación del arbitraje, ¿no? Un poco para ponernos en contexto. En el Ecuador, nuestra legislación es completamente distinta a lo de la mediación y el arbitraje. Ambos son unos mecanismos para resolver conflictos, pero la mediación tiene que ver con lo que es la resolución directamente entre las partes, asistida por un mediador, pero el mediador no decide, no es un juez. En el arbitraje, el arbitraje se asemeja a un juicio. Entonces, en vez de un juez, tú vas a tener un árbitro que decide cuál de las dos partes tiene la razón, y en base a eso le dicta una sentencia, que se llama laudo. Entonces son como mecanismos distintos, el uno es mucho más formal, el otro es un poco más directo entre las partes. O sea que básicamente, si hablamos de mediación, podríamos incluso lograr que las personas entren a los tribunales, tal vez. La mediación está totalmente autorizada dentro de nuestra... Hay una ley de arbitraje y mediación. El acuerdo que se llega a mediación es un acta que tiene la misma sentencia que un juez de última instancia. Así que es perfectamente legal, puedes acudir a ella y tener una resolución como que hubiera sido un juicio. Ya, pero a ver, para entender un poco y que las personas también entren en contexto, ¿no? Cuando hablamos de mediación, es un proceso obviamente legal donde se pueden llegar a un acuerdo, pero cuando ya hablamos de un arbitraje, es cuando ya es algo como más formal, donde es un proceso más engorroso, tal vez. Sí, es también legal, ¿no? Pero el arbitraje se utiliza sobre todo en el Ecuador para materias más técnicas. Por ejemplo, un contrato de construcción, problemas técnicos en empresas eléctricas, por ejemplo. Son como problemas un poquito más grandes, ¿no? Pero, bueno, en mediación también se han resuelto grandes conflictos. La idea es qué disposición tiene la gente de arreglarlo. El arbitraje le estás entregando a un árbitro el poder de hacerlo. En la mediación, las mismas partes están diseñando la solución a su conflicto. ¿Y qué tipo de conflictos son los más habituales, digamos, acá en el Ecuador? En mediación, todo lo que es el área civil, contratos civiles de entre personas privadas, está dentro de eso. Lo que es familia se utiliza muchísimo. Y ahora la mediación se está tratando de ver también en otras áreas, ¿no? Como la laboral, en el área penal. Hay algunas otras áreas también que estamos avanzando, pero principalmente en familia y en contratos privados civiles es donde más se utiliza. Okay, tal vez podríamos abordar acá algún tema familiar que de pronto son los más comunes que tú has escuchado. ¿Y cómo sería entonces en la mediación en estos términos? Sí, bueno, más que comunes son donde a veces las relaciones corren más riesgo, ¿no es cierto? Ajá. Porque no solo está el conflicto legal, sino está el conflicto entre una familia, las relaciones entre las partes son más delicadas y entonces es un tipo de mediación más especial. ¿Qué pasa en esto, por ejemplo? Les voy a dar un ejemplo para que sea fácil de entender. Si uno ha decidido divorciarse y necesita hacer un buen divorcio, por medio de una mediación uno podría conversar con la otra parte para decidir algunas cosas, como por ejemplo, con quién se quedan los chicos, cómo se van a dividir los bienes, cómo van a ser las visitas entre estos padres, y es decir, que se arma un plan de vida para después cuando hayan decidido separarse. No me puedo divorciar por mediación, lo que llevo es a estos acuerdos que luego son reconocidos por el juez. En derecho las cosas se deshacen como se hacen, es decir, que tengo que divorciarme por el juez, pero en cambio el juez respeta estos acuerdos. ¿Qué nos permiten? Nos permiten una mejor relación después del divorcio y también nos permiten que estos terceros, que son los hijos, salgan bien librados de este problema que han tenido las parejas. Claro, que esa es la situación más difícil y compleja que por lo general se presenta, llegar a un acuerdo familiar, sobre todo en términos de divorcio, porque por una parte está el hombre donde tal vez quiera divorciarse, por poner un ejemplo, pero la mujer no quiere hacerlo y sobre todo se aqueja un poco sobre la situación de los hijos, el tema de cuánto me va a dar, si realmente va a estar pendiente o no de los niños, un poco este tema del abandono, ¿no? Así es, pero a mediación tú ya recurres cuando se ha tomado la decisión. Yo siempre les digo a las parejas que hemos tenido en casos que si todavía hay una duda, entonces no es el área de la mediación, es el área de la orientación familiar, de la psicología. Una vez que se ha tomado la decisión y se quiere hacer las cosas de mejor manera para no... Para evitar los enfrentamientos judiciales, es cuando uno toma la vía de la mediación. En eso puedes coger y llegar a acuerdos, por ejemplo, mucho más personales y naturales, como por ejemplo, qué tipo de visitas el padre quiere hacer y puede, ¿no? Por más allá de las que la otra parte quiera o no, sino qué se puede. ¿Cuál ha sido el ritmo de vida de estos chicos y cómo afectarlo lo menos posible? Porque igual se van a afectar, pero hacerlo lo menos posible y sobre todo recordar que, aunque sea un divorcio, cuando hay hijos de por medio, las parejas se verán por un buen tiempo en la vida porque los hijos se casan, los hijos se gradúan, los hijos van a tener ocasiones de verse y lo mejor sería mantener una relación sana y cordial. Claro, bueno, ya es una relación, un contrato de por vida, no sería por un buen tiempo, sino de por vida hasta que los hijos estén, ¿no? Así es, o sea, aunque estén divorciados, sí, se van a seguir viendo. Entonces la idea es, sí, llegar a un acuerdo legal que le haga que estén tranquilas ambas partes, pero también es como un acuerdo de vida, de cómo van a ser nuestra relación, nuestro plan de vida de ahí en adelante. Y bueno, justamente que estamos tocando este tema del divorcio, que bien podría ser cualquiera, ¿no? Porque hasta donde pues estamos hablando, la mediación puede ser en cualquiera de los términos. ¿Qué recomendación darías cuando hay cualquier conflicto? Bueno, vamos a generar cualquier conflicto, pero hay una de las partes que sí quiere ir a esta mediación, pero la otra no. ¿Cuál sería la recomendación, digamos, no tanto la parte psicológica que nos mencionaste, sino desde tu orientación? Mi primera recomendación es informarse bien, ¿no? La mediación es voluntaria, por lo tanto a nadie se le puede llevar obligado. Es confidencial, totalmente confidencial, así que tampoco pierdes nada por acudir a una reunión. Y lo principal es informarse. Nada va a pasar en mediación que uno no quiera. La gente no conoce el mecanismo, es un espacio, es una sala donde se reúne la gente y se pone a conversar. Como las relaciones están dolidas, entonces este tercero se encarga de la comunicación entre ambas partes. Y esa es la parte más importante, sobre todo para que las personas que están ahí se sientan bien y puedan llegar a una comunicación que luego le lleve a crear una solución. Entonces, informarse es para mí lo primero. No hay mucha información, lamentablemente, y este es un mecanismo que es muy eficiente, que implica incluso hasta menos costos de los que llevaría un proceso legal de largo, ¿no?, a largo plazo. Nos acompaña en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Alicia Arias, quien es abogada, mediadora especialista en manejo de conflictos. Recuerda que puedes participar al 2220966, que es nuestro número de la cabina, pero también al 098-924-1277, que es mi WhatsApp, para hacer alguna pregunta. Por lo pronto, voy a dejarte al aire, Alicia, con la pregunta de a qué controversia se aplica la mediación y cuáles son sus ventajas. Pero vamos a escuchar al general Villamil. Sasha me enseñó un nuevo baile para hacer esta pequeña pausa musical, ¿ya? Sí, claro que sí. hasta que te desmayes. O quédate en el rincón, todas saben como tu pelo solo sabe. Esta es una canción en mí para ti. Para ti, ajá. Una canción de amor y danza. Dánzame hasta la mañana. Mejor versión, ya nos encontramos acá en los estudios del programa, justamente conversando con Alicia Arias, quien es abogada, mediadora y especialista en manejo de conflictos. Recuerda comunicarte a nuestra cabina 2220-966 y nuestro WhatsApp 0989241277. Y antes de continuar, pues nosotros habíamos quedado en el aire con la pregunta de ¿a qué controversia se aplica la mediación y cuáles son sus ventajas? Sí, estábamos hablando de a qué controversias. Entonces, se puede aplicar a todo tipo de controversias que no impliquen un delito cometido, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué tipo de controversias hay? Por ejemplo, arrendamientos, contratos de arriendo, la parte laboral, todo lo laboral, por ejemplo, se puede arreglar, sea un contrato individual o un colectivo, ¿no es cierto? Se puede también todo lo que tiene que ver con contratos de compraventas, con promesas de compraventas, de temas de construcción, temas mineros, hasta temas petroleros y familiares. Como ves, es súper amplio. La idea es clasificar las áreas, sino más bien ver qué posibilidades tiene un conflicto de ser resuelto o no por sus partes. Entonces, una de las cosas más importantes es restablecer, si es posible, restablecer esta comunicación para que las partes mismas puedan encontrar sus soluciones. Muy bien, fíjate que ya nos han preguntado al 0989241277 una de las inquietudes que tiene la audiencia y dice, ¿qué diferencia hay entre mediación y negociación? Esa es una pregunta bien importante. Es distinto. La negociación implica dos personas, dos o más personas que están, que han tenido un conflicto y que directamente se ponen a conversar y con, mediante algunas estrategias llegan a una solución. Pero son los directamente implicados los que discuten. En la mediación, en cambio, puede haber una o muchas partes, pero son asistidas por un tercero, por un mediador. Este mediador es el que ayuda a crear esos puentes de comunicación para que las personas puedan comenzar a resolver sus problemas. Y además hay una serie de estrategias que se van utilizando en las audiencias, en las reuniones, para ir poco a poco avanzando en la solución. ¿Cuáles serían las más importantes estrategias que se utilizan en este proceso? Bueno, la negociación se utilizan algunas estrategias de negociación que son interesantes, pero también de comunicación, también algunas estrategias de manejo psicológico, ¿no es cierto?, con las partes, también estrategias legales. El mediador tiene que cualquier acuerdo hacerlo dentro de lo que está en la ley, así que se hacen análisis de cómo se interpretan las normas, también de ser necesario. La idea es buscar cualquier aditamento para que ese conflicto sea más fácil de solucionar. O sea, básicamente, Alicia, no cualquier persona pudiera ser mediadora. Tenía que ser una persona experta en leyes. Sí, yo creo que negociar puede todo el mundo, pero mediar realmente hay que... No tienen que ser expertos en leyes, pero sí hay que entrenarse como mediador. La ley deja abierto la posibilidad al mediador para que sea de cualquier carrera. Lo que sí hay que formarse, hay unas horas previstas, hay un entrenamiento previsto, y en los mediadores se hace que, igual que en otras profesiones, ¿no?, se va creciendo poco a poco, desde casos menos complejos a casos más fuertes. Okay. ¿Qué pasa cuando hay muchas personas involucradas entonces en un conflicto? Cuando hay muchas personas, el conflicto, como tú sabes, es más grave. Uh-huh. Las personas somos distintas y entre más estemos en un conflicto, más problemas va a haber. Uh-huh. Y es ahí justamente cuando los mediadores tienen una gran posibilidad de acción. Te voy a poner un ejemplo en las herencias, por ejemplo. Uh-huh. Ahí tú vas a tener un proceso, sí, que son legales, de cómo me ha dejado padre o madre la herencia, pero también a veces hay muchos hermanos, ¿no es cierto? Están las parejas de los hermanos, están los nietos, es un sistema familiar el que es afectado por el conflicto, y entonces los mediadores trabajan con cada una de estas partes para lograr una solución. Obviamente, más personas, más temas a ser discutidos. Uh-huh. Dentro, por lo tanto, las audiencias serán un poquito más largas, llevará un poquito más de tiempo, pero al final se solucionan. Igual en grandes conflictos, hay negociaciones petroleras que se han hecho por mediación, se han llegado a acuerdos que son también temas complejos, muchas personas de por medio, y el tiempo en contra, como siempre, en estas cosas, ¿no? Y justamente en este proceso, digamos, ¿en qué etapas de una controversia es posible recurrir a la mediación? Es una excelente pregunta. Conforme nuestra ley, a mediación puedes acudir en cualquier etapa, incluso si tú ya estás en un proceso legal, en cualquier etapa previa a que el juez dicte sentencia. Si el juez ya dicta sentencia, ahí ya no podemos hacer nada, porque ya ha prevalecido el otro proceso. Pero en cualquier etapa, realmente las partes podrían revisar y ver si quieren llegar a un acuerdo y hacerlo por mediación. Okay, vamos entonces a ir poco a poco generando un esquema de todo lo que ya hemos hablado acá en tu mejor versión. Y básicamente vamos a suponer que hay un conflicto, un conflicto familiar, porque, no sé, de pronto tal vez pudiera ocurrir que un hijo pues ha estado robando a la familia porque tiene problemas de drogadicción, y pues la familia ya está un poco cansada de toda esta situación. ¿Cuál sería el primer paso que tendría que hacer esta familia? Sí, pero ahí el proceso primerito no va a mediación, ¿no? Okay. Porque mediación va cuando tú tienes algún problema legal de por medio, ¿no es cierto? Con este hijo, ahí hay una serie de estrategias en orientación familiar y psicológicas que habría que hacer, pero no creo que su familia esté dispuesta a denunciar al hijo. Por lo general no ocurre. Lo que ocurriría es que necesitan otro tipo de tratamiento. Okay. La familia y el chico, para lograr el evitar esta situación. El problema que va a mediación es cuando ya tenemos algunos asuntos legales que responder. Entonces, por ejemplo, un arrendador. Okay. Si me debes muchos meses de arriendo y la verdad es que no has cumplido ya cuántos, tengo la opción de, si no has cumplido dos, tengo la opción de llevarte a juicio, pero quisiera ver si arreglo mejor contigo y vemos qué ha pasado. Entonces, eso se puede llevar. Okay. ¿No es cierto? Entonces elijo llevarte primero a mediación y vemos si podemos las dos llegar a un acuerdo, si tú me puedes hacer el pago de alguna manera o qué acuerdo podamos llegar. Y a lo mejor se soluciona ahí, tú sigues viviendo ahí, yo recibo mi dinero y seguimos adelante. Uh-huh. Lo que en juicio sí hubiera supuesto que el juez declare que tú tienes que pagarme el dinero y salir del lugar, ¿no? Alicia, pero esto que mencionas, y por eso quería hacer como un resumen, suena muy bonito y realmente ojalá que pudiéramos siempre llegar a estas mediaciones, ¿no? Porque creo que evitaríamos muchísimas cosas que actualmente se viven. Pero la realidad es que normalmente las personas siempre quieren, como decimos en mi país, pujar para nuestro propio beneficio, ¿no? Entonces, poniendo el caso que tú dices de esta persona que tiene dos meses sin pagar el arriendo, muy probablemente el propietario lo empezará a amenazar, a señalar y decir, te voy a llevar a juicio y te sales de mi apartamento sí porque sí, ¿no? ¿Cómo sobrellevar estas cosas que, bueno, no solamente pasan en Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica, porque es un, digamos, estamos en este núcleo, ¿no? Pero podría pasar también en Europa, donde la gente como que puja para su lado y siempre quiere sobreponerse ante los demás. Sí, creo que en el mundo, ¿no? Los conflictos existen por eso, porque cada cual quiere ver para su lado y además elegimos confrontar en lugar de lo que nosotros llamamos de resolver, en lugar de conversar con el otro. O ni siquiera estamos en condiciones. Uh-huh. La otra persona me está cayendo tan mal que no quiero ni siquiera conversar. Y confronto más y el conflicto va creciendo hasta que explota. Uh-huh. La idea es eso. Con la intervención del tercero, el tercero va a cuidar primero la relación. Y va a trabajar primero en que se puedan comunicar. Segundo, en hacerle ver a cada uno qué es lo que más le conviene. Porque sí, la ira, el enojo me puede llevar en el mismo caso a decirte a ti que a obligarte el pago y a enjuiciarte me va a tomar tiempo, me va a tomar dinero y me voy a quedar sin inquilino. Uh-huh. Cuando a lo mejor me siento contigo, hay muchas causas que no vemos atrás. Con el mediador podemos ver esas causas. Uh-huh. A lo mejor por esta vez tú te enfermaste o algo pasó y no recibiste el dinero que querías recibir para el arriendo, arreglamos esta vez o necesitaba simplemente un plazo, se arregla esta vez y seguimos adelante. No podemos saber cómo se va a resolver si no nos sentamos a analizar. Y es el mediador el que te ayuda a analizar el conflicto y ahí justamente a comenzar a manejar estas relaciones contrapuestas que se dan al principio. Esa es la idea de la mediación. ¿Y qué campaña se podría hacer? Y no sé si esto es algo que le compete al Estado o qué nos dirías tú para que empiecen a haber estas campañas donde se informe a la gente los beneficios de la mediación antes de llegar a juicio. Tenemos una llamada, vamos a darle prioridad a esa llamada. Vamos a escuchar la pregunta, ¿ok? ¿Tienes por acá? A ver, muy buenas tardes, muchísimas gracias por comunicarse. Por favor, verá, yo estoy oyendo el programa porque soy asidua oyente de Radio Casa de la Cultura. Yo tengo un problema, uh-huh. Un problema en la cual yo un departamento tengo como heredera de mis padres que dejaron, ¿no? Ese departamento lo entregué a mi hija, pero hay 5 departamentos que tiene cada uno de mis hermanos, pero un hermano tiene ahí, como esto es, cosas individuales, el departamento dice que todo tiene que estar sin nada, ¿no? Debajo de las gradas, nosotros al lado del departamento, está metido un montón de madera y no quieren sacar. Un hermano mío es el dueño de ese departamento, pero las cosas que están ahí son de mi sobrino y no quiere sacar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque como eso dice que tiene que estar limpio, que no tiene que estar nada ocupando de las áreas comunales, entonces, ¿qué se puede hacer? Chévere, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Anel. Janet, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Y bueno, acá tenemos a Alicia, que nos va a hacer la respuesta. Sí, le estaba escuchando. Supongo que no ha podido tener ninguna conversación con el hermano y por eso ha llegado a esta situación. Y efectivamente, en las áreas comunales, como bien dice la señora, no se pueden ocupar con bienes de otras personas, ¿no? Bienes muebles de otras personas. Esto es un caso perfecto que podría llevarse a mediación. ¿Qué pasaría ahí? Si la señora presenta una solicitud a un centro de mediación, este centro llamará al hermano y le invitará a una reunión donde con el mediador se verá la situación de qué ha pasado, se analizará por qué se ha dado esto, ¿no es cierto? Y se verán las posibilidades de que se resuelva en este caso, de que se muevan las cosas. Habría que ver también, como tú ves, esto es una parte del caso, habría que ver qué dice la otra persona, pero esto es un ejemplo muy posible de lo que se podría arreglar en mediación. O sea, la invitación es que Janet se comunique con los centros de mediación, que dónde uh-huh. estarían ubicados. Aquí hay centros de mediación tanto gratuitos de la función judicial que uno se puede acudir, y hay centros de mediación en las cámaras de comercio ecuatoriano-americana, en la Cámara de Comercio de Quito, en la Cámara de Industrias, por ejemplo, donde también atienden otros tipos de conflictos, todo tipo de conflictos, pero los comerciales, por ejemplo. Entonces hay variedad. La verdad es que uno puede acudir al en el caso de la señora, pues tal vez a los de la función judicial, que son gratuitos y que le podrían ayudar a citarle al hermano para conversar sobre este asunto. Alicia, también, por favor, aprovechando el espacio, hazme saber cuál es tu número telefónico por si te quieren contactar. Ok. Ahorita te digo. Sí. Mi teléfono es el 0999-558-378 para cualquier información más exacta sobre los lugares. Podemos entonces invitar a Janet para que se comunique contigo y pues obtenga esta información y la puedas asesorar al respecto, ¿no? Claro, es cierto? Claro, y yo también puedo mandar a la radio para que tú a tus oyentes les puedas comunicar algunos de los centros que hay en Quito, hay en todo el país, no hay muchos, pero hay en todo el país, entonces para que tú también les puedas comunicar a los oyentes y puedan tener a dónde acudir. Bueno, Janet, espero haber cumplido con tus expectativas. Muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros. Y en general a ti que nos escuchas de tu mejor versión, muchísimas gracias por compartir este pequeño espacio con nosotros. Gracias, Alicia. Gracias a ustedes. Y será hasta una próxima invitación, porque nos ha encantado tu participación y es un tema que es fundamental para la sociedad. Con mucho gusto, cariño. Gracias. Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión, y el Facebook, 1 Tu Mejor Versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o www.radiocce.com.